El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chaini, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocasadelacultura.com. Les saluda Yumac Ortiz. Bienvenidos. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, con hermana República de Cuba. Queremos expresar a nombre del programa Trazos de Nuestra Identidad, de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el más profundo sentimiento de solidaridad y condolencias para con el pueblo cubano. Por la partida física del comandante Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana a los 90 años de edad. Agradecemos a Fidel por todas sus enseñanzas revolucionarias, por ese amor a la vida, a los seres humanos, por su solidaridad internacionalista con los pueblos oprimidos del mundo. El legado que nos deja Fidel es grande, su permanente lucha anticolonialista para que seamos dignos, libres e independientes. Un hombre de talla universal que supo resistir los terribles embates del voraz imperialismo yanqui durante más de 70 años. Fidel, visionario, guerrillero del tiempo, soldado de las ideas, ejemplo permanente para los líderes socialistas como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Rafael Correa, como Ortega, como tantos otros. Guía permanente de todos nosotros, los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Y como dijo Fidel, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Una multitudinaria despedida a Fidel Castro se dio el día de ayer, martes 29 de noviembre, en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Pocas veces vista en la historia reciente. Mandatarios de los 5 continentes del mundo rindieron un tributo revolucionario, resaltando sus aportes en la construcción de un mundo más equitativo, justo y solidario. Más adelante vamos a contar, y hasta por llegar, con la presencia de un gran amigo, otro revolucionario, fidelista, el compañero y amigo Rafael Dausat, embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Con él hablaremos de Fidel Castro, de su legado, de esa importancia que nos deja y los caminos que tenemos que seguir los pueblos del mundo. También más adelante nos acompañará el compañero Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito del acto político-cultural Canto a Fidel, que se realizará este próximo viernes 2 de diciembre en el Teatro Prometeo a partir de las 18 horas, con la participación de varios artistas ecuatorianos, latinoamericanos, que se suman a este homenaje al comandante Fidel Castro. Bien, y hablaremos quiénes van a presentar, invitarles cordialmente a todos ustedes, queridos amigos y amigas, para que asistan y rindamos este justo homenaje a este guerrillero de las ideas, a Fidel Castro,

quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertades plenas. Fidel Castro. Reiterar la bienvenida al compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba, de Cuba acá en Ecuador. Embajador, realmente ha sido muy conmovedor la partida física de Fidel, pero el legado de Fidel es grande, es inmortal, realmente que marcó un proceso histórico en este siglo, un antes y un después, un despertar para los pueblos. Es un guerrero, un Sinchiruna, un hombre guerrero que ha sabido, que supo hacer bien las cosas y mantener y defender junto a su pueblo su revolución, su historia y sobre todo el desarrollo de Cuba, a pesar del infame y miserable bloqueo impuesto por Estados Unidos que lleva más de medio siglo. 70 años de resistencia, Fidel Castro. Increíbles atentados, se dice que más de 600 atentados contra su vida, pero el imperio no pudo con él y no podrá con la revolución cubana. ¿Cuál es el legado más importante que nos deja Fidel Castro, de esos legados tan amplios, infinitos? Pero ¿cuál es el legado importante de Fidel? Mira, Yuma, yo creo que como tú bien dices, Fidel deja muchos legados para la revolución cubana, para la revolución latinoamericana, para los procesos revolucionarios en todo el mundo. Si yo tuviera que escoger un legado, yo te diría que es su fe en la victoria. Su fe en la victoria siempre, su deseo de hacer el bien siempre por encima de todo. Y también tendría que decirte que su confianza en el hombre. Me parece que esos son los legados más importantes dentro de los muchísimos legados importantes que pueda tener el comandante. Por supuesto, esta es mi opinión. Y te digo esto porque el comandante en jefe siempre se caracterizó por confiar en el hombre, por creer en el hombre y por trabajar con el hombre. Nuestra sociedad, después del triunfo de la revolución, tuvo que ser cambiada porque éramos una sociedad capitalista, una sociedad subdesarrollada, una sociedad dominada por Estados Unidos, con una pobreza rampante, con muchos males, con muchas lacras del capitalismo. Y poco a poco, con su discurso persuasivo, con su intelecto, con sus acciones, Fidel y la revolución fueron transformando una sociedad, y hoy disfrutamos una sociedad internacionalista que aboga por la ayuda a terceros países, por luchar por una causa justa, sea cual sea. Y eso es un cambio de mentalidad, eso es un cambio total en la percepción de una sociedad, digamos, en cualquier lugar del mundo. Y algo muy importante, hacer el bien siempre. Fidel luchaba denodadamente por hacer el bien no solo para Cuba, sino para cualquier país del mundo. América Latina vio las tropas médicas y maestros cubanos por todas las regiones, alfabetizando, curando, llevando a cabo la operación a favor de los discapacitados, la operación Milagro, el programa Yo Sí Puedo, alfabetización, todas estas cosas que van a favor del pueblo y sobre todo de ese pueblo humilde, de ese pueblo pobre, de ese pueblo realmente muchas veces desposeído. Desposeídos por los gobiernos que tenían y que tienen que tomar asunto en ello, desprotegidos por ese modelo neocolonialista, el cual siempre luchó Fidel, y que de alguna manera ha sido la base y fue la base de construcción de la Revolución Cubana y la sostenibilidad de la misma, embajador, el proceso de educación, de cultura. ¿Cómo fue que fue incorporando? ¿Por qué la necesidad de la educación, del enfoque de la cultura, de todo? O sea, él no perdió ningún punto, o sea, fue tan visionario que no se descuidó en nada por esa integración y la dignidad humana. Mira, Fidel, ante todo, fue un martiano. Y Martí decía, ser cultos es la única forma de ser libres. Y lo primero que hizo Fidel fue decirle al pueblo, no le dijo cree, sino le dijo lee. Y una de las primeras acciones, digamos a gran escala, de las primeras medidas a gran escala que se tomó en nuestro país fue la campaña de alfabetización, tan pronta como en el año 1961. Campaña que alfabetizó a decenas y cientos de miles de cubanos que no sabían leer y escribir. Un pueblo ignorante es un pueblo que es fácilmente dominado, y precisamente por eso es que Fidel se dio a la tarea de una de las primerísimas tareas de la revolución fue alfabetizar a toda la población que no sabía leer y escribir. Creo que eso fue una de las cosas más lindas que ha tenido la revolución en sus primeros años. Se logró alfabetizar el prácticamente el 100% de los analfabetos, y Cuba se convirtió en el primer país libre de analfabetismo de América Latina y de América en sentido general. Y después, ¿qué ha pasado? Bueno, después hemos podido ayudar a otros muchos países de la región para que también lleven a cabo sus campañas de alfabetización, incluido el Ecuador, y puedan convertirse también en países libres de analfabetismo. Nuestro país es libre de analfabetismo de los años 60, para orgullo de todos los cubanos, y no solo ya es libre de analfabetismo, sino que tiene un promedio de escolaridad de un 12 grado. Es decir, primero llegamos al sexto grado, después pasamos al noveno grado, y en estos momentos es el grado 12. Es decir, prácticamente toda la población nuestra pues alcanza el nivel preuniversitario, lo cual es un indicador muy claro del nivel cultural, del nivel de desarrollo intelectual que tiene la población cubana. Sobre todo cuando ustedes escuchan desde los pioneritos, desde los guaguitos chiquitos, como decimos acá, realmente tiene una soltura en su vocabulario, en hablar, o sea, qué importante. Yo creo que es un aporte vital que hizo Fidel para la revolución, como usted lo menciona, a los inicios de la revolución. Otra cosa es la cultura. La cultura. La cultura se convirtió en un derecho del pueblo. Y, por ejemplo, los espectáculos públicos, los espectáculos culturales en Cuba, pues prácticamente antes de la revolución eran inaccesibles. Eran prácticamente inaccesibles para el público generalizado, porque costaban enormes cantidades de dinero. Bueno, pues lo primero que hizo la revolución fue proponer no solo el carácter gratuito de estos espectáculos, sino también popularizarlos, llevarlos a los lugares más remotos. Por ejemplo, el gran ballet de Alicia Alonso, bailando en las montañas de la Sierra Maestra, bailando en las montañas del Escambray, llevando el cine a las zonas montañosas también, donde nunca los muchachos habían visto un cinematógrafo. Y hay documentales muy interesantes de las reacciones de ese público campesino que jamás había visto una película, cómo fue la reacción al enfrentarse a esa primera película, a esa primera cosa que veían en una pantalla. Y es parte precisamente de esos primeros pasos. Ya hoy en todos los municipios, en todas las provincias, en todas las zonas, por muy montañosas que sean, pues hay cines, hay casas de la cultura, y ya hoy un poco que olvidamos eso, pero hay que recordar que nuestro país era un país de una incultura muy grande, porque el pueblo no tenía acceso realmente a esa cultura que había en el país. Es impresionante, y eso es como la base importante, como usted lo mencionó hace unos momentos, mi querido embajador. Pero también esa visión internacionalista que tuvo Fidel hizo y hace que se dignifiquen los pueblos y que comiencen también a tener otra visión de dignidad, de independencia, y que se luche por las autodeterminaciones y por las independencias de los pueblos, en el caso de Angola, de tantos otros pueblos, y fue el padre, la matriz, como digo yo, de la base del mentor y el acompañante de nuestros líderes socialistas en Latinoamérica en esta época, embajador. Ayer, precisamente, el presidente de Sudáfrica recordaba en la Plaza de la Revolución, cuando intervenía en el acto público masivo, más de 1,5 millones de personas se congregaron en la plaza para despedir al comandante en jefe Fidel, y el presidente sudafricano recordaba la gesta de Angola, lo que significó la gesta de Angola para Namibia, para el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica, porque hay que significar que la derrota sudafricana en Angola, pues fue el jaque mate a lo probioso régimen del apartheid en Sudáfrica, y también significó un importante impulso para la liberación de Namibia. Los africanos nunca van a olvidar Angola, Mozambique, Sudáfrica, Namibia, otros pueblos, el Congo. Nunca van a olvidar la presencia internacionalista cubana. Muchos, muchos hijos de Cuba dieron su vida y su sangre por esas tierras. y no hacíamos otra cosa que simplemente regresar a nuestras raíces. Nuestras raíces son españolas, nuestras raíces son africanas también. Y nosotros regresábamos a esas raíces africanas precisamente para vindicar ese legado histórico que teníamos en nuestras venas y ayudar a esos pueblos a obtener su definitiva independencia. La salida de Mandela, pudiéramos decir que también fue parte de este conjunto de situaciones que llevaron a la derrota del régimen del apartheid. Pero te reitero, la sangre cubana se derramó en muchos lugares de África y nosotros estamos muy orgullosos de haber derramado esa sangre y de haber ayudado con nuestro granito de arena a que hoy África sea un continente totalmente libre. Y la importancia también del apoyo a nivel latinoamericano a través de nuestros líderes. No olvidemos que Fidel Castro fue el mentor y que lo puso en práctica nuestro comandante eterno Hugo Chávez, mentor de que se haga el ALBA, UNASUR, estos bloques tan importantes y seamos escuchados de la misma manera ante el mundo tan desigual y ante el imperio. Sí, yo diría que la relación de Fidel con Hugo Chávez fue una relación de padre-hijo, una relación linda, una relación estrecha, una relación que dio fruto a muchas ideas, a muchas cosas, a muchas cooperaciones. Y yo creo que una de las cosas más grandes que dio a la luz esta relación fue precisamente lo que tú comentabas, el ALBA, el ALBA TCP. Esa relación de varios países de América Latina y el Caribe que se han unido para luchar por un mundo mejor, para cooperar desde todos los puntos de vista, y que hoy vibra con la muerte del comandante en jefe, que es la segunda gran pérdida que tenemos en este grupo, porque la primera fue desafortunadamente la pérdida del compañero Hugo Chávez Frías. Así es, ¿no? Y realmente sorprendente, o más que sorprendente, ayer en Habana, Cuba, en la Plaza de la Revolución, hubo millones de personas, pero sobre todo estuvieron de los 5 continentes del mundo, expresando, como lo dije al inicio del programa, expresando y rindiendo un tributo revolucionario, resaltando los aportes en la construcción de un mundo más equitativo, justo y solidario. Yo creo que en la historia de este último tiempo no se ha visto esa magnitud. Y ahí se demuestra el amor a Fidel, pero sobre todo esa consecuencia de esos grandes aportes que ha hecho al mundo entero. Delegaciones de 50 países, oradores de 17 países, se hicieron presentes ayer en la Plaza de la Revolución. Y la Plaza de la Revolución vibró de esa emoción, de ese encanto, de saber que se estaba despidiendo al hombre que había hecho vibrar la Plaza de la Revolución durante tantos años, que había hecho vivir la Plaza de la Revolución durante más de 50 años. Se despedía ayer, pero no se le decía adiós, sino era un simple hasta luego, porque como lo dijeron muchos y yo lo repetiré, Fidel no se va. Fidel se queda entre nosotros. Fidel se queda en la obra de las revoluciones latinoamericanas, Fidel se queda en la obra internacionalista de Cuba, Fidel se queda en cada cubano que hoy brinda su apoyo en cualquier lugar de este mundo, Fidel se queda en los revolucionarios de todo el mundo y en especial en los revolucionarios cubanos que hoy enarbolan las banderas de la revolución y que las seguirán enarbolando por mucho rato. Así es, mi querido embajador, vamos a hacer otro corte musical y también ya se adhiere a la mesa de trabajo, como lo dije también al inicio, Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludemos y nos vamos al corte, mi querido Pancho Ordóñez, qué gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, qué grato estar aquí en esta linda radio de la Casa de la Cultura y donde podemos conversar de estas cosas, que he podido ir con mucha atención al embajador y realmente me ha llevado a pensar en diferentes momentos en los que Fidel tuvo que ver en la definición de cosas de mi vida, porque eso es lo que nos ha pasado a todos los latinoamericanos.

Nadie puede negar que uno de los líderes más importantes del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, sin duda, es Fidel Castro. A Fidel la humanidad le debe mucho, ¿no? Fidel, con su capacidad estadista, tuvo justamente esa visión para trascender. Para trascender, trascendió la isla, esos límites maravillosos de la isla, ese mar Caribe precioso, ¿no es cierto? Fue trascendido por Fidel y llegó a América, pero no solamente llegó a América, llegó al África, llegó al Asia, llegó a donde hacía falta una voz que pueda enrumbar el camino de la humanidad. Y Fidel logró eso. Y mira, es una cosa en estos días que han sido para reflexionar sobre el papel de Fidel Castro en nuestra historia. Yo veo con un poco de angustia y de tristeza el hecho de que los grandes líderes mundiales se van terminando, ¿no? Nos van dejando. Mandela, el comandante Chávez, sin duda, y más atrás de ellos, que podríamos hablar de Gandhi, quizás, ¿no? Pero esa es la dimensión de Fidel. Fidel está a la altura de los grandes hombres de la humanidad, los que han sabido aportar para que este mundo sea mejor, para que este mundo sea como nos merecemos los seres humanos, y que lejos estamos de alcanzar lo que fue el sueño de estos grandes hombres. Así es, pero no imposible, mi querido embajador. Y yo quiero también resaltar algo, embajador Rafael Dausá. ¿Cómo pudo? O sea, el legado es tan grande, pero el ejemplo de resistencia ante el imperialismo yanqui, a pesar del bloqueo, como dije al inicio, miserable, infame, ¿verdad? ¿Cómo pudo lograr eso? Un solo hombre, junto a su pueblo, obviamente, pero un solo hombre que le dio una batalla incesante al imperio a pesar de tanta infamia. Porque tú lo has dicho bien, Yumak. Un solo hombre, pero junto con su pueblo. Si Fidel no hubiera tenido a su pueblo, difícilmente pudiera haber enfrentado esa batalla, pero estaba respaldado y defendido por su pueblo, y respaldado y defendido por los pueblos de América Latina, por los pueblos del mundo, porque hay que recordar que cuando Estados Unidos impuso la ruptura de relaciones con Cuba y prácticamente solo nos quedamos con relaciones acá, por ejemplo, en este continente, con Canadá y con México, pues se rompieron las relaciones diplomáticas, las relaciones de gobierno, pero siguieron con gran fuerza las relaciones de pueblo a pueblo. Y esos pueblos nos dieron una fuerza para resistir y para vencer. No solo la fuerza que nos dio el pueblo cubano, que nos dio todo el respaldo del mundo a esa revolución, sino también los pueblos de América Latina, que se sintieron también en carne propia esa agresión contra Cuba. Yo creo que nunca Cuba podrá agradecer suficiente el cariño, el apoyo, la solidaridad de muchos pueblos de este continente que se brindaron para todo, para cualquier cosa que fuera a favor de Cuba. Lo mismo para la defensa que para llevar técnicos a Cuba, que para mandar medicinas a Cuba, que para mandar alimentos a Cuba, que para simplemente ayudar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que Fidel, como han dicho muchos compañeros, trascendió las fronteras de Cuba. Yo creo que Fidel es latinoamericano, es africano, es mundial, es una figura de talla mundial. Y como decía Pancho, la figura de Fidel pertenece a esa estirpe de los grandes hombres del mundo. Fidel, muchas personas ayer en la plaza dijeron que Fidel era el hombre más grande del siglo XX. Y francamente yo tiendo a coincidir con ellos porque no solo estuvo el Fidel combatiente, el Fidel que derrotó por las armas a un ejército inmensamente superior. Es decir, no solo estuvo el genio militar de Fidel, que fue capaz de dirigir la guerra de Angola desde La Habana, sino también está el genio intelectual, el genio de pensamiento de Fidel, su genialidad para abordar cualquier tema, por minúsculo o por gigantesco que fuera, y su capacidad de oír a las personas, de escuchar a las personas y de trabajar con las personas. Yo creo que por eso es que ayer tanta gente lloró en el mundo, y tanta gente ha llorado y ha expresado sus condolencias en todo el mundo. Y quiero, no me canso de reiterar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han expresado su cariño, su admiración por Fidel en esta hermana nación del Ecuador. Así es, mi querido embajador, nosotros tenemos que agradecerle al pueblo cubano, a Fidel, por tanta solidaridad para con nuestro país y para el, con el mundo entero. Siempre estuvo Fidel donde los pueblos más necesitados les tendió su mano amiga, con esa honestidad, con ese amor, como lo dije al inicio, a la humanidad y a la vida y a la dignidad de los seres humanos. Bueno, las relaciones de Estados Unidos-Cuba, ¿cómo van a ser encaminadas después de la partida física de Fidel? Muchos se preguntan, muchos especulan, y hay miserables que también distorsionan absolutamente todo. Mira, Yumac, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no dependen de la voluntad de Cuba. Cuba nunca ha deseado tener una relación turbia, vamos a decirle así, con el gobierno de los Estados Unidos. Es el gobierno de Estados Unidos quien no se acostumbra a la idea de que Cuba tiene el derecho a existir como nación, de que tenemos el derecho a darnos el gobierno que los cubanos nos querramos dar, y que Cuba tiene el derecho a ser independiente, soberana y ser un país libre. Por lo tanto, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos van a depender única y exclusivamente de cómo el nuevo presidente norteamericano desee abordar esas relaciones. Cuba requiere respeto, requiere un tratamiento de igual a igual y requiere también algunas cosas que hemos planteado en la mesa de negociación, que son muy importantes, que sin esas cosas no podríamos hablar de un proceso de normalización real. ¿Y cuáles son? Muy fácilmente, la eliminación del bloqueo. Es una agresión económica, es la guerra económica contra Cuba. Si usted quiere establecer una relación normal con un país, no puede tener una guerra económica. Así es. Por lo tanto, se tiene que eliminar unilateralmente el bloqueo. Segundo, que los Estados Unidos se lleven de territorio cubano la base naval de Guantánamo y que nos devuelvan nuestro territorio. Es una daga en el corazón de la nación cubana. Es un territorio ocupado desde el año 1903 y es un territorio cubano, un territorio que tiene que ser devuelto a nuestro país. Estamos hablando también del cese de los financiamientos a la contrarrevolución. Estados Unidos presupuesta anualmente millones y millones de dólares para apoyar, para amamantar, para sufragar los gastos de la oposición, de esos grupúsculos que a nadie representan. Así realmente es. Ni a ellos mismos, ni a ellos mismos, porque lo único que quieren es hacerse ricos, emigrar, en fin, no tienen ninguna base real política. Y también requerimos, entre otras muchas cosas, que se eliminen los financiamientos a los programas subversivos contra nuestro país, entre ellos las transmisiones de radio y televisión hacia nuestro país. Yo te diría que sobre esa base, si se cumplen esos requerimientos, estoy convencido que se puede avanzar en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Si Estados Unidos no considera que eso es posible, pues mira, hemos estado 56 años sin relaciones, podemos estar 112 años más y sí, podemos seguir en esa situación, porque Cuba no se va a rendir. Así es, y como decía Fidel, nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie. Querido embajador, se han hecho varias actividades y se van a seguir haciendo varias actividades por parte de las diferentes organizaciones sociales, movimientos políticos, la gente común que ha sido beneficiada por todas esas misiones maravillosas de salud, de educación, de cultura, de ese intercambio, ¿verdad?, entre los dos pueblos hermanos. Y realmente se inició desde el sábado con decenas, centenas de gente acudiendo a la embajada, hubo una pequeña marcha simbólica y van a haber varios eventos durante toda esta semana. Sí, adicionalmente a lo que comentaste, hubo una actividad cultural y política acá en la Casa de la Cultura, muy, muy bonita, el día domingo, que realmente nos impactó mucho, porque era los artistas, los cantores populares ecuatorianos rindiendo homenaje a la figura de Fidel. Y para este viernes también tengo entendido que a partir de las 7 de la noche pues habrá otra cantata más o menos similar, con muchos artistas, muchos trovadores, muchos cantores que van a hacer su arte, van a dedicar su arte a la figura de Fidel. Nosotros queremos agradecer infinitamente el apoyo que la Casa de la Cultura nos ha ofrecido, y tenemos muchos amigos en la casa, y a ellos va nuestra estima, nuestro agradecimiento y nuestro corazón. Y también, bueno, el día sábado en la Capilla del Hombre, el maestro Osvaldo Guayasamín, bueno, todas sus familias siguen manteniendo esa hermandad y esa muy amigos de Cuba, y se va a realizar en la Capilla del Hombre. Exactamente, a las 12 del día va a haber también un acto religioso, político y cultural, donde más allá de oficiar desde el punto de vista religioso alguna ceremonia, pues también va a haber cantores, va a haber oradores, y va a ser quizás el último acto oficial en el Ecuador en este periodo en el que se ha guardado duelo por el fallecimiento del comandante en jefe. Al comandante en jefe lo tendremos que seguir honrando, y habrá, estoy convencido, cientos y miles de actos adicionales cualquier día del año, cualquier mes del año, porque para homenajear a Fidel no hay que esperar un aniversario de su muerte, no hay que esperar un día. Para homenajear a Fidel se puede hacer cualquier día del año. Y ese es el compromiso que nos toca a los pueblos de Latinoamérica, mi querido embajador. Exactamente. Ese es el reto, y de seguir con las ideas. Pancho Ordóñez, director de comunicación, que está acá coordinando todo esto. Agradecer también al escritor Raúl Pérez Torres, tan amigo de Cuba, tan comprometido, ¿verdad? Y todo ese equipo de la Casa de la Cultura, agradecerles, mi querido Pancho, por estar armando todo este evento político-cultural que se va a dar el día viernes en el Teatro Prometeo a partir de las 6 de la tarde, tengo entendido. Canto a Fidel. Así es. Bueno, en realidad no hay que agradecer nada. La Casa de la Cultura es la casa de los artistas, de los intelectuales ecuatorianos. Aquí hay un sentimiento profundo por naturaleza, junto a Fidel, junto a los hermanos cubanos. De manera que lo que hagamos y lo que hemos hecho siempre va a ser poco en relación con lo que quisiéramos que se haga. Sí. Pero en todo caso, pues, qué lindo es poder sentir que el pueblo ecuatoriano tiene cariño por Fidel y tiene cariño por Cuba. Eso se demuestra pues en estas expresiones. Yo tuve la oportunidad de estar el sábado también un momentito en la embajada, y bueno, era un desfile de personas que me emocionó mucho verlas, ¿no? Porque gente común y corriente que pasaba a la embajada a decir: aquí estamos, estamos con ustedes, ¿no? Y gracias, sí. Y entonces, para la Casa de la Cultura, yo diría, es una obligación el llevar adelante este tipo de expresiones. La Casa de la Cultura ha sido siempre una casa de los artistas, y pues en su casa los artistas tienen que rendir este homenaje. De eso se trata, nosotros somos unos facilitadores nada más de esto. El sábado, después de que conocimos la noticia temprano en la mañana, yo hablé con Raúl, el presidente de la casa, y bueno, pues tenemos que estar presentes, tenemos que decir algo. Y entre ese momento empezamos a llamar amigos, a llamar a artistas, a organizar lo que yo digo, como decimos los quiteños. Organizamos este evento del sábado como se hace una limonada de la nada. Súper rápido y todo el concepto, sí, y aparte el aporte, así ¿no? Sí, es con mucho aporte de los artistas, con mucho cariño los artistas estuvieron. Me dio mucha pena el domingo que algunos artistas que vinieron no alcanzaron ya a presentarse porque se alargaba cada vez más la presentación de cada grupo y había que esperar. Pero eso tiene que ver con el cariño que se le tiene a Fidel y que se le tiene a Cuba. Un aplauso, mi querido Daniel, a toda esa gente, a la Casa de la Cultura, a todos esos artistas, al pueblo cubano, a Fidel. Eso es lo que nos motiva, Fidel Castro y el pueblo cubano, queridos amigos y amigas. Este viernes vamos a intentar tener algo un poco más ya organizadito, con más tiempo, ¿no? Hemos tenido el apoyo de la coordinadora ecuatoriana De Amistad y Solidaridad con Cuba, que encierra un montón de organizaciones queridas por nosotros. Y entonces qué bueno que juntemos esfuerzos, que nos juntemos para poder llevar de mejor forma esta expresión. Y a la vez quiero invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones culturales que quieran sumarse. Como decía el embajador, no necesitamos un día en especial ni un mes en especial para expresar este agradecimiento que tenemos con Fidel. Entonces, ojalá que esto pueda repetirse muchas veces, las veces que sea necesario, las veces que la gente quiere expresarse, van a tener un lugar aquí en la Casa de la Cultura para hacerlo. Y eso es lo que hay que recuperar. Creo que eso también marca los caminos que la Casa de la Cultura ha tenido en el pasado, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura es una construcción que ha venido creciendo, creciendo, creciendo, y que bueno, tiene una representación de lo que es el sentir del pueblo ecuatoriano. Entonces, si es que ese sentir lo podemos expresar con sinceridad, con transparencia y con mucho amor, qué bueno que lo podamos hacer. Y sin duda van a surgir muchas, muchas actividades durante lo que quede del año y durante el próximo año, por supuesto, ¿no? Exposiciones y eso. Y ¿sabes qué? También así me da, así me topa el chungo haber que he podido observar en la Feria del Libro, que fue el país invitado, mi querido embajador y querido Pancho, en la Feria del Libro que se hizo acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y donde se expuso y tuvimos el privilegio de ver, y fue como un honor, un homenaje realmente a Fidel y a Cuba, pero sobre todo tuvimos el privilegio de ver algunas de las fotografías de los últimos tiempos de Fidel Castro con ese camarógrafo documentalista que tuve también el privilegio de entrevistarlo acá en el programa, como Roberto Chile. ¿Cómo les fue? Bueno, yo te digo que hay veces que la vida es increíble, ¿no? Esa exposición en estos momentos está montada en la embajada cubana. Cuando terminó la Feria del Libro, nosotros pedimos autorización a Chile para llevar la exposición a la embajada, ¿no? Era un 21 de noviembre. Nadie sospechaba en ese momento que la exposición sirviera también desafortunadamente de marco para rendir póstumo homenaje a la figura del comandante en jefe. Pero bueno, la casualidad quiso que tuviéramos esas fotos, y realmente ha sido para nosotros algo muy lindo, y vamos a dejar esas fotos de manera permanente en la embajada como tributo a la memoria del más grande de los cubanos, el comandante en jefe Fidel Castro. Así es, mi querido embajador, el más grande, es un ser universal. Yo digo, esos seres nacen así muy puntuales en la historia de la humanidad. es fabuloso. Pero este día viernes, mi querido Pancho, así que no pueden perderse, unirse a esta cantata, a Canto a Fidel se denomina este evento político-cultural, donde van a participar muchísimas agrupaciones ecuatorianas y latinoamericanas que se unen con su voz, con su arte, ¿verdad? Eso va a ser a partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro Prometeo, en ese maravilloso teatro que realmente ha sido un espacio para grandes actores y gestores de la cultura y de la historia del Ecuador y Latinoamérica y del mundo, mi querido Pancho. ¿Quiénes van a estar? Bueno, van a estar artistas ecuatorianos básicamente. Tenemos los grupos de la Casa de la Cultura, va a estar la Camerata de la Casa de la Cultura, que es una linda agrupación que tiene muy buena música y que sobre todo tiene el corazón para estar con esto. Y también va a estar el Ballet Ecuatoriano de Cámara, por parte de la Casa de la Cultura. Pero aparte de eso, cada vez van apareciendo más. Van sumándose, vamos a tener que decir, si no nos amaneceríamos. Así es. En el Esto Son País, está, por ejemplo. Exacto, está Liribamba, Sendero y Limber Valencia, el nuestro gran amigo, otro latinoamericano de la patria grande. Y un gran cantautor. Y cantautor sí. Latinoamericano. Juan Enrique Jurado, actual embajador de Bolivia acá en el Ecuador, del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. También va a estar la Karina Clavijo, el Juan Paredes, de Leonardo Valenzuela, que siempre están ahí, qué comprometidos, digo, sin esas voces que han sido también parte de los procesos revolucionarios, que a través de su voz han resistido, han protestado y cantan a la vida también en los actuales momentos, ¿no? La Tuna del Consejo Provincial de Pichincha, bueno, y muchísimos grupos más, perdón, también mis grandes amigos, a través de la directora de la Rosita Mosquera, Música y Danza, esos jóvenes que han sido recuperados a base de su identidad, que eso ha sido un trabajo maravilloso de la Casa Centro Cultural Oshun, que van a estar con danza y música afroecuatoriana también rindiendo un homenaje, y me imagino que se irán sumando muchos grupos más, mi querido. Así es, Pancho. Así esperamos pues, y bueno, también esperamos poder tener esa participación, digamos, medida, porque si no vamos a estar 3 días para el evento. Por mes vamos a tener y que sería también. Yo creo que es más grato eso, el que podamos hacer varias programaciones y que todo el mundo que quiere expresar este cariño por Fidel pueda hacerlo. Nosotros hemos enmarcado esto en una frase de Raúl Pérez, que dice: guerrillero del tiempo, comandante, te fuiste al futuro para volver. ¡Qué maravilloso! Un aplauso, y bueno, el escritor Raúl Pérez Torres. Es el sentido, ¿no? El sentido de mirar a esta figura de Fidel como ese gran comandante que supo guiarnos y que se va ahora para volver. Para volver, y que va a estar siempre, siempre presente. Así en la es. Memoria, en la retina, en la piel de todos los latinoamericanos. Les esperamos. La entrada es libre, traiga toda la parentela. No festeje cuando vinieron a fundarnos, queridos amigos. Yo soy en contra, somos uno de los pocos países que festejamos cuando nos vinieron a invadir, cuando vinieron a matarnos, a robarnos. Hay que darle el otro sentido, es la interculturalidad que existe en la ciudad, ese quito milenario, ese quito de resistencia y ese quito de esa diversidad y de esa solidaridad que tiene los quiteños y quienes viven en la carita de Dios, el primer patrimonio. Así que reiteramos la invitación este día viernes a las 18 horas en puntito, ¿no? Parte este canto a Fidel. Y con todos esos magníficos artistas, cantautores ecuatorianos y latinoamericanos. Es a las 18 horas en este maravilloso teatro, como lo dije al inicio, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la casa de todas y todos los ecuatorianos y de todos los países del mundo. A esto invitamos la Casa de la Cultura y la Coordinadora de Amistad y de Solidaridad con Cuba, y de y también está involucrada la Casa de los Pueblos, que abarca a todas las sobre todo de todos los comités de solidaridad. Exacto. Con Latinoamérica y el mundo entero, queridos amigos, y los diferentes movimientos sociales, políticos y el pueblo en general, que ha puesto su granito de arena para lograr este evento, y también con el apoyo de la embajada. Mira, queríamos hacer este evento en los exteriores de la Casa de la Cultura, para que pueda llegar más gente. Pero desgraciadamente diciembre nos llega ya con lluvias, ¿no? Y entonces, precautelando un poco eso, nos hemos querido concentrar en el Teatro Prometeo, que como tú decías, es ese lindo teatro. Emblemático, ¿no? Así es, lo vamos a hacer ahí, pero vamos a inaugurar esta sala nuevamente con esta actividad por Fidel, y ojalá que puedan hacerse cientos de ellas por Fidel y por lo que tenemos que hacer. Así sea y así será, mis queridos amigos. Como siempre, el colmo, me he pasado del tiempo, pero merecido el paso, el pasarme el tiempo, por supuesto, todo por Fidel y ese pueblo maravilloso de Cuba. Querido embajador, muchísimas gracias. Ya sabes que esa es su casa y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por ese cariño, por ese amor por Fidel. Y solamente apuntar que además del viernes no olvidemos la actividad del sábado en la casa Guayasamil, en la capilla del hombre, en la capilla del hombre, a las 12 meridiano. Así, ahí estaremos y sin duda se llenarán todos esos espacios y tocará hacer mucho más eventos durante todo este año y durante el próximo año. Se ha ido tan rápido este año. Muchísimas gracias, Pancho, qué gusto. Y que no sea la primera vez. No. Que sea muchísimas. Que sea la primera, que no sea la última. Así es, al revés, mi querido. Muchísimas gracias, Dani, a toda esa gente que ha estado conectada a través de las diferentes redes sociales. Y termino con una frase, con una expresión de nuestro comandante Fidel Castro. Y justo lo hizo en el séptimo congreso del Partido Comunista en este año, que durante este congreso apareció sorpresivamente y que fue maravilloso. Y dijo que a todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá. Hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre, querido pueblo latinoamericano, pueblo cubano. Muchas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Unidos siempre. Chao, Dani. Nos vemos el día de mañana. Chao. Lindo. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.